¿Creía usted que Jason era el asesino más sanguinario? ¿Que Freddy Krueger era el más cruel asesino de niños? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es un sí, se equivocó. Porque llega a todas las receptoras de frecuencia modulada la historia de un asesino vestido de cordero, la ficción más terrorífica de los últimos tiempos, basada en una historia real. La Mesa Especial Terror presenta una adaptación para radio del cuento de Lord Byron, La hija del enterrador. Era un día frío y ventoso. El aire ondulaba los árboles que se balanceaban de un lado a otro incesantemente. El cementerio estaba más lúgubre que de costumbre. Las cruces de las sepulturas se erigían desafiantes al viento. Dentro de una pequeña casa se encontraba Cormac, el enterrador. Era un hombre viejo y amargado que había sobrevivido a todos los habitantes del pueblo de su misma edad. Su cara, arrugada, acompañaba siempre su mal genio. ¡Sulima! ¡Tengo hambre! ¡Quiero comer! Sulima era una hermosa joven. Le miró con desprecio y sin formular una sola palabra, se dirigió a la cocina. Le preparó una tortilla que Cormac devoró ávidamente mientras bebía grandes tragos de vino. Sulima pensaba en irse lejos, muy lejos. Hacía años que vivía obsesionada con la idea, pero nunca había podido llevarla a cabo. No tenía dinero, no conocía a nadie y su padre jamás la dejaría marchar. Sabía que su padre tenía monedas de oro. Recordaba vagamente que cuando era una niña las vio. Pero a pesar de que había buscado por toda la casa, no pudo encontrar ni rastro de las monedas. Había empezado a llover con gran fuerza. La lluvia golpeaba los cristales con ira. En ese momento se oyó un ruido. Era el galopar de un caballo. Cormac también lo había oído y se levantó de donde estaba. El jinete paró el caballo delante de la casa del enterrador. ¿Podrá ser? ¿Quién en su sano juicio puede aventurarse a cabalgar en plena noche con este tiempo? Llamaron a la puerta. Cormac la abrió. Ante él se hallaba un hombre alto que estaba empapado de arriba abajo. Miró fijamente a Cormac. ¿Puedo pasar? Cormac no tuvo más remedio que dejarle pasar, y así se lo indicó con un gesto. Sulima se sorprendió al verle. No estaba acostumbrada a los extraños y probablemente nunca había visto a un hombre como aquel. Me llamo Sulima, pero aproxímese al fuego, está empapado. El joven extendió las manos sobre las chispeantes llamas. Su cuerpo estaba temblando, pero poco a poco empezaba a reaccionar. Me llamo Selman. ¿Podría pasar la noche aquí? Cormac permaneció callado durante unos segundos. No le gustaban las visitas y mucho menos los desconocidos. ¿Pagará? Oh, claro, no se preocupe por eso. Sulima, prepárale un poco de comida. Seguro que también estará hambriento. Pero dígame, ¿qué hacía a estas horas y con este tiempo cabalgando en plena oscuridad? Me dirigí hacia la costa con la intención de embarcarme hacia Cribú, pero el tiempo me lo ha impedido. ¡Ya! ¿Ustedes...? Sí, soy el enterrador. Llegó Zulima con un poco de comida y Selman la comió lo más deprisa que pudo. El fuego se estaba apagando y el viento era cada vez más frío. Será mejor que vaya por más leña al cobertizo. Zulima entonces se dirigió al hasta entonces desconocido y le dijo: debe ser hermoso montar a caballo. Cualquier cosa sería buena con tal de salir de aquí. Y entonces, con un insinuante movimiento de caderas, se subió la falda distraídamente, dejándole ver sus piernas. Se echó la larga melena oscura hacia atrás, descubriendo el contorno de sus pechos. Se acercó a Selman. Sus cuerpos estaban muy cerca, se rozaban. Selman acarició sus turgentes pechos, pero ella se apartó rápidamente y con una risa enigmática le dijo: tengo un plan. Esta noche, cuando mi padre se emborrache como de costumbre y se duerma, nos iremos los dos lejos de este lugar. Si tan solo supiera dónde tiene guardadas las monedas de oro. ¿Monedas de oro? Sí, antes de morir mi madre las vi, pero las ha escondido, Dios sabe dónde. Unas monedas que esconden un maleficio. Lo escuché a mi padre hablar entre dormido. ¿Y no tienes miedo? ¿Miedo? ¿A un borracho como mi padre? El alcohol le hace ver visiones. ¿Qué fue eso? Vienen de afuera. Se abre la puerta rápidamente y aumenta el ruido de la tormenta. Llegó el enterrador, que cerró la puerta de un golpe, echó la leña al fuego, dio un gran bostezo. El vino siempre le producía sueño al señor Corma. ¿Miedo? ¿Un caballero? Venga, señor Selman, le muestro su habitación. La noche había esparcido un halo de silencio y misterio a toda la casa. Tan solo la profunda respiración del enterrador perturbaba aquel silencio. Selman pensaba en la dulce Zulima y en todos sus encantos. Esta se levantó con mucho cuidado de su cama. Andaba descalza por la casa, hizo una señal a Selman, quien se levantó también con mucho cuidado. Andando de puntillas, llegaron hasta la puerta. La abrieron muy despacio. La puerta chirrió levemente, pero el enterrador seguía dormido. Una vez fuera, agarraron el caballo y lo acariciaron. Selman agarró las riendas. No quería que el caballo se asustase. Entonces Zulima recordó algo. La única persona que la había querido en este mundo era su madre. No podía marcharse sin despedirse de ella. Agarró un pequeño ramillete de flores de una tumba cercana e indicó a Selman el lugar de la tumba de su madre. Allí depositó las flores y en ese mismo momento se oyó un grito aterrador. Era como el aullido de un lobo malherido. ¡Es mi padre! Era demasiado tarde. Allí estaba el enterrador. Sus ojos parecían salirse de las órbitas. ¡Canalla! ¡Miserable! ¡Te voy a matar! Y apuntándole con una pistola disparó. Le dio en el hombro. ¡No! ¡No! ¡No! En cuanto a ti, morirás con él. Y disparó de nuevo. Pero esta vez, el disparo no alcanzó a Zulima, sino a la losa de su madre. Justo en ese momento, Selman se había recuperado y se abalanzó hacia el enterrador. Los dos forcejearon y mientras lo hacían, Zulima gritaba desesperada. Al final, se oyó un nuevo disparo. Los dos hombres se miraron fijamente a los ojos. Los ojos del enterrador fueron perdiendo su brillo poco a poco. hasta que cayó al suelo en medio de la incesante lluvia. Su cuerpo yacía inerte junto a la sepultura de su esposa. Está muerto. Por fin, ya me he liberado de ti para siempre. No podemos dejarlo aquí. Y agarrando una pala, hizo palanca y abrió la losa de la madre de Zulima ante la mirada impasible de esta. La losa se abrió con facilidad. Entonces Selman agarró el cuerpo y lo arrojó adentro de la sepultura, donde se oyó un ruido seco. Algo parecía brillar en medio de la oscuridad de la losa. ¿Qué es eso que brilla allí abajo? No obtuvo respuesta. Selman bajó a la tumba, que no tenía mucha profundidad. Allí estaba el cadáver del enterrador, el féretro de su mujer y... sí, las monedas de oro. Había algunas sueltas y junto a ellas, tres bolsas repletas de oro. Subió las bolsas y cerró la losa. Así que era ahí donde guardaba el dinero. Ahora por fin soy libre y podré irme de aquí, de este horrible lugar. Pero Zulima estaba equivocada, muy equivocada. Un aire frío llegó hasta Selman. Su rostro cambió, su mirada se tornó maligna y diabólica. Era como si algo o alguien se hubiese apoderado de Selman. No, no nos iremos de aquí, ya no, porque ahora seré yo el nuevo enterrador. Un trueno cortó la voz de Selman. El cielo se cerró aún más. La lluvia ensordecía el ruido que ocasionaba el roce del viento en el interior del mausoleo. Zulima estaba condenada a vivir siempre allí. A recordar su pasado, su destino estaba en aquella casa, en aquel cementerio. Y es que siempre será la hija del enterrador.